Nuestro planeta es la casa que debemos cuidar, pues no tenemos otro espacio para poder jugar. Nuestro planeta tiene mucha magia en cada lugar. Juntos estemos para ayudarlo a sanar. Es nuestra casa.